Glitter, glitter, glitter. No llores, mi amor. He vuelto por ti. Un error lo comete cualquiera. Te juro, estoy arrepentido. Es cierto que busqué para que lo goces con Bocaros.